Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 2 al 9. Juan, capítulo 5, versos del 2 al 9. Muy bien, dice así de la siguiente manera. Y hay en Jerusalén, acerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando estaba yendo a estudiar a Durango, en mi segundo seminario, me pasó algo que no me había acontecido, pero que ya me habían dicho que me iba a suceder. El problema de mi columna, por problemas del lumbago, me había dicho anteriormente el doctor que yo estaba propenso a quedar inválido y a acabar mis días en una silla de ruedas. Y soy honesto, de repente no le creí. Dije, está exagerando. ¿Cómo yo tan sano que me veo voy a acabar en una silla de ruedas? Pero esa ocasión, cuando yo estaba en Durango y en la mañana yo llevaba mis útiles para irme al salón de clases que nos las impartían ahí en la capilla del instituto, de repente al entrar a la puerta mis piernas se paralizaron. Lo bueno es que quedé recargado en un viejo piano que estaba ahí y me quedé así detenido de allí porque no podía ya caminar, y iban entrando mis demás compañeros al salón de clase y han de haber dicho que yo estaba deteniendo el piano porque yo no me movía, cuando de repente todos me decían buenos días Saúl, buenos días, pero yo estaba asustado por lo que me estaba pasando. Yo no podía caminar. Mis pies estaban totalmente tiesos, sin ningún movimiento, y yo mentalmente ordenaba a mis piernas que se movieran, pero estaban paralizadas totalmente. De repente me empecé a asustar y me acordé de lo que había dicho el doctor. En esos momentos casi mi mente, se me vinieron muchos pensamientos, y bueno, inclusive hasta estaba pensando en la marca de la silla de ruedas, porque ya estaba yo en esa situación muy triste y muy lamentable. Hasta que uno de mis compañeros se acercó y me dijo, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Le dije, sí, me siento mal. Dice, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, no puedo caminar. Saúl, ¿cómo que no puedes caminar? Le digo, no puedo. Pensó que era una vacilada, pero él vio que yo estaba realmente con una cara de dolor y de tristeza. Me dijo, ven, yo te ayudo. Me agarró de los hombros, hermanos, y me llevó hasta donde yo estaba, donde yo me sentaba. Y entonces mis compañeros empezaron a ver que lo que yo tenía era algo serio. La gran bendición es que el compañero de mi cuarto, un joven ministro, se había accidentado en una motocicleta y se había golpeado sus rodillas y lo habían operado, y traía unas muletas. Pero ya casi estaba también restablecido, que había logrado ir al seminario, y ya casi no las usaba, pero allí traía sus muletas. Y él me dijo, ¿quieres que te traiga las muletas? Yo le dije, pues yo creo que sí, porque de aquí ya no me levanto. Y hermanos, cuando yo estuve 3 días en muletas, me sentía deprimido y me sentía ridículo caminando yo con muletas. Y le dije, Señor, no es posible que yo haya venido aquí a estudiar y que yo tenga que andar en muletas. Y mi preocupación era, ¿y cómo le voy a hacer para regresarme? ¿Quién va a manejar? Y cuando estando en esa situación, no, eso no era todo. Me empecé a deprimir, que yo no podía ya caminar. Me sobaba mis piernas, trataba de darles movimiento, y tal parecía que aquella situación me desesperaba. Cuando yo estaba, pero yo no dejaba de hacer mis tareas, tenía que seguir estudiando, a eso había ido. Cuando yo estaba haciendo mis tareas por la tarde, cansado y a la vez que estaba escribiendo, pero a la vez se me venían los pensamientos de mi condición, y yo dije, Señor, así me voy a quedar ya. Llegó un hermano, un pastor de Matamoros, que hasta por causa de ello, hasta la fecha, somos grandes amigos. Él llegó y me dijo, era su palabra, me dijo, viejo, ¿todavía sigues malo? Era mi segundo día de que estaba en muletas. Le dije, sí. Ah, ¿y no sientes alguna mejoría? Le dije, no. Dice, ¿puedes pararte un momento? Me dijo. Le dije, creo que sí. Hice el esfuerzo y me puse de pie. Y cuando estuvo de a pie me abrazó. Y empezó a orar por mí. A veces no es tanto el dolor físico, a veces el dolor moral, el dolor emocional. Me abrazó y empezó a orar por mí. Pasó otro día y yo dije, ay, voy a. Vi que él oró con mucho entusiasmo y dije, y al rato va a quedar sano. Luego mi pensamiento se fue rápido. Pues no, no pasó nada. Al otro día agarré mis muletas porque todavía no podía caminar. Eché mi mochila al hombro y empecé con mis muletas a caminar al salón de clase. Pero al cuarto día quedé completamente sano. Y aquellos pensamientos de quedar paralítico se empezaron a desvanecer. ¿Cuántas veces una situación que hemos pasado nos ha llevado a un punto deprimente, tan triste, tan lamentable, que siempre pensamos lo peor para nosotros? Pensamos en los peores desastres que nos van a ocurrir. Pero en esta ocasión, cuando nosotros vemos, cuando el Evangelio de San Juan nos está relatando la situación de un paralítico que tenía 38 años, creo que lo mío no se compara con nada a lo que él le pasó. Dice la Escritura que allá había en Jerusalén un estanque. Un estanque, hermanos, que de vez en cuando bajaba un ángel, y en ese estanque, hermanos, estaba saturado de enfermos. Había leprosos, había ciegos, había cojos, había paralíticos, gente de todo tipo de enfermedad. Allí se apiñaban, allí se reunían, y uno a otro luchaba por un espacio para estar lo más cerca que se pudiera de aquel estanque. Porque veían que un ángel bajaba, y el primero que caía a ese estanque, ¿qué le sucedía? Era completamente sano. Algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver este ángel que bajaba? Algunos consideran que esto era una leyenda, mezclado con verdad. Pero hermanos, cuando lo cita el Evangelio de Juan, podemos llegar a la conclusión que era algo real. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, el cuidado de Dios estaba con aquel puñado de gente enferma. Allí se veía el cuidado de Dios, sin interferir en el ministerio de Jesús. Podríamos ver, hermanos, cuerpos enfermos, cuerpos desechados por la sociedad, que se apiñaban en aquel estanque y que eran los desperdicios de aquella gente. Allí estaban en el borde del agua, mientras los ojos de Dios recorrían todos aquellos enfermos. Allí estaban atentos cuando bajara el ángel, y al primer movimiento, hermanos, tenían que aventarse al agua. Cada uno de ellos, de aquellos sufrientes, era un caso lastimoso. Era, hermanos, una situación deprimente. Pero cada cual estaba preocupado por su propia enfermedad. Cada uno de ellos estaba preocupado por su propia ceguera. Cada uno de ellos estaba preocupado por su parálisis. No les importaba lo que había alrededor. Cada uno estaba preocupado por su incapacidad. Tan preocupados estaban que ninguno se dio cuenta cuando Jesús se apareció en el estanque de Betesda. Curiosamente, Betesda quiere decir casa de misericordia. Pero en esos momentos que la gente estaba enferma, cada quien estaba preocupado por su enfermedad. Y déjeme decirle una cosa. Entre las pláticas de ellos, muchos conversaban y decían: hombre, yo quisiera mejor haber estado ciego. Y el que estaba ciego decía: preferiría estar paralítico. Y el que estaba paralítico preferiría estar manco. Pero cada quien estaba preocupado por la situación tan triste y lastimosa. Ellos querían dar a entender que su problema era el peor que el otro, que ellos estaban en las peores condiciones, que el otro, su compañero de al lado, estaba mejor que ellos. Pero ellos así lo veían, porque estaban preocupados por su enfermedad, por sus problemáticas. Era una situación desgarradora y triste. Personas con los ojos hundidos, personas con las caras deprimentes, aquellos que con sus temores silenciosos lloraban en lo oculto por sus enfermedades, aquellas personas que emocionalmente estaban incapacitadas, habían sido maltratadas, habían sido ofendidas en su pasado y quizás en su presente también. Personas que estaban ciegas a la belleza, que estaban ciegas a la verdad, que estaban ciegas al propósito. Personas que estaban lisiadas para caminar inconstantemente. Personas paralizadas, incapaces de amar, atadas a un miedo, atadas a un hábito, a un vicio, a hábitos del pecado. Personas que deseaban que un ángel los tocara. Cada mañana llegaban, cada día se amontonaban los cuerpos deprimentes. Cada mañana se juntaba la cantidad de enfermos en ese estanque. Y no dejábamos de pensar que aquella situación era patética, triste, desoladora. Personas que estaban preocupadas por sí mismas, por sus propios problemas. Personas que ponían su atención en el psiquiatra. Personas que ahora ponen su atención en un consejero, en un médico, en sus posesiones, en una botella de alcohol, en las drogas, en unas vacaciones. Personas que están preocupadas consigo mismo y sus problemas y ponen su atención en los padres, en los amigos, en una cuenta en el banco, en un programa, en una agencia. Las esperanzas de este mundo han sido transferidas como en aquellos tiempos de Israel. En el tiempo de Israel la gente no iba al templo, porque cuando llegaban al templo leprosos, con sus llagas sobre las manos, causaban asco y rechazo de la sociedad y aún de los líderes religiosos. Cuando llegaban al templo les decían: váyanse al estanque porque aquí no podemos atenderlos. Tal pareciera que esa actitud se transmite hoy en nuestros días. El templo había, hermanos, transferido su responsabilidad a un charco de agua. Hoy, hermanos, la iglesia también está corriendo esos mismos riesgos, transfiriendo nuestra responsabilidad a otros lugares, porque nosotros no somos capaces, no somos competentes de ayudar a las gentes enfermas. ¿Qué decimos? Discúlpame, no te puedo atender, vete a un psiquiátrico. Discúlpame, no puedo sanarte, vete a, hasta le damos el nombre del mejor doctor y especialista. Le damos el nombre del mejor hospital de la ciudad. La iglesia está transfiriendo su responsabilidad a otros lugares. Cuando a la iglesia viene gente herida que necesita tu ayuda. A la iglesia viene gente enferma que necesita tu oración. A la iglesia viene gente con problemas emocionales terribles que está a punto de suicidarse y nosotros no podemos transferir nuestra responsabilidad a otro lado. Vete a un centro de rehabilitación. Ve a ver al psiquiatra. Ve a ver a fulano. ¿Y la iglesia qué hace? Eso es algo frustrante. Enviamos a los necesitados a otro lugar. De vez en cuando alguien recibe ayuda por estos medios. Es cierto que los ayudan. No podemos decir que esos centros no se necesitan. Sí reciben ayuda, pero están como el estanque de Bethesda. Ayudaban y sanaba a la gente. Porque de una u otra manera era una mínima, pero era una ayuda. Pero hermanos, la mayoría de nosotros no es que busquemos el milagro profundo, interno. No es tanto eso, sino la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente que viene a la iglesia, viene en busca de una sanidad genuina, viene en busca de una liberación duradera, que ya no se sienta afectado, pero se va frustrado y hermanos, inmediatamente empieza a sentir autocompasión y se ve en las más grandes frustraciones de su vida. El hombre empieza a autocompadecerse a sí mismo. En la aglomeración, hermanos, de cuerpos, de camillas, de ropa maloliente por las enfermedades de ese lugar. Allí, hermanos, estaban las camillas, las muletas, a la orilla de ese estanque. Pero allí, entre todos esos enfermos, estaba un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Oiga, 38 años es toda una vida, amén. Es toda una vida, paralítico, despreciado, inútil, sin esperanza. Que cada día que pasaban, cada día que pasaba, hermanos, veía este hombre que no podía aventarse allí al estanque. Otro le ganaba. Se arrastraba con tanta dificultad, pero era tan lento, tan lento. Cuando se movía el agua, muchos se apiñaban, muchos se amontonaban, y el más, hermanos, y el que tenía una ayuda, pues qué bueno. Pero hacía mucho tiempo que a este hombre los familiares lo habían abandonado. Quizás lo ayudaron unos 3 años, pero ya les había cansado. 38 años, hermanos, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Ya los amigos, sus más queridos amigos, lo habían abandonado también. Había sido una carga para todos. Al parecer, hermanos, iba al estanque, a lo mejor ya hasta por costumbre. Ya sin ninguna esperanza. Él decía, caray, no puedo ser sano. 38 años de estar día con día, y hasta los días festivos pienso que también allí estaba. No había un día que él no descuidara de ir al estanque para ver, hermanos, una esperanza, para vislumbrar una esperanza de su sanidad. Ya estaba cansadísimo de que todos los días era lo mismo. Y lo más tremendo, para confusión de él, era cuando se movían las aguas, todo mundo brincaba y se aventaba, hermanos. Y otros que tenían amigos, pues también les daban una ayuda y vámonos para adentro. Y el que caía más pronto era sano. De repente él se arrastraba, pero ya veía con gozo y alegría que otros habían recibido el milagro. Y él no había podido tenerlo. Veía que el otro gritaba de gozo, de júbilo, he sido sano. Agachado, hermanos. Mirando hacia el suelo, se le salían sus lágrimas de frustración y decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré sano? ¿Quién me va a ayudar? ¿Al caso no habrá una alma caritativa que me ayude, que me arroje? Ya me conocen, que no puedo, que me tengo que arrastrar para llegar hasta la orilla del estanque. ¿No habrá alguien quien me ayude, por el amor de Dios? ¿No hay alguien quien me tienda la mano? ¿No hay alguien quien me dé un empujoncito cuando de menos para caer allí en el estanque? ¿De verdad no habrá alguien que se compadezca de mí, que tengo 38 años paralítico? Sí, eran 38 años. Él veía cómo sus esperanzas se truncaban cada vez más. Y que otras personas se llevaban la bendición, que a veces el receloso decía, eso era para mí. Yo debería haber sido sano desde hace 10, 15 o 20 años. Han pasado 38 y sigo todavía paralítico en este lugar. Tal parecía que su esperanza pendía de un hilo. Y así veía venir gente y veía gente que se veía venir gente enferma y veía gente que se iba sanada totalmente. Pero ¿acaso el estar en el estanque se había convertido en un hábito? En un hábito de esperanza que no podía liberarse. ¿Por cuánto tiempo has estado tú paralizado junto al estanque? Incapaz de romper un hábito. ¿Por cuánto tiempo has estado junto al estanque? Incapaz de conducir a otros a Cristo. ¿Por cuánto tiempo has estado paralizado junto al estanque? Incapaz de dar un paso de fe y servir al Señor. Incapaz de salirte de tu zona de comodidad y arriesgarte a obedecerlo, aleluya. ¿Por cuánto tiempo has estado junto al estanque, incapaz de hacer un compromiso con Dios? Estaba yo recordando una ocasión que yo prediqué un sermón acerca del compromiso con Dios. Y cuando yo hice la invitación, yo llevaba la perspectiva de que muchos iban a venir al altar cuando yo hablé de compromiso. Pero estaba equivocado. Solamente pasó una persona. Yo lo recuerdo bien. Y esa fue la persona que hizo compromiso con el Señor y lo ha cumplido. Y yo decía, bueno, ¿y los demás no sienten ese compromiso? Hemos sido incapaces de establecer disciplinas espirituales consistentes en la oración y en la lectura de la Biblia. Pero hemos visto con tristeza cómo otros se han llevado la bendición y tú sigues igual. A veces te has salido resentido con Dios porque has dicho, hombre, esa bendición era para mí y otro me la ganó. ¿Cuántas veces te has estado junto al estanque, incapaz de moverte, incapaz de dar un paso, incapaz de obedecer al Señor de una vez por todas, incapaz de hacer un compromiso ya con Dios? ¿En dónde estás buscando la ayuda? ¿A dónde te has ido a buscarla? ¿En qué lugar has puesto tu esperanza? ¿Es cierto que tiene que haber un lugar? ¿Es cierto que has puesto tu esperanza en un programa, en una persona? El paralítico y la multitud, esos desdichados estaban concentrados porque su lugar de esperanza era un charco de agua. Nada más. Para él y para todos los enfermos, era ese estanque. Pero aquí viene lo maravilloso, gloria a Dios. Esa situación tal parecía que no tenía ninguna respuesta. Cuando Jesús se pasó y llegó a ese lugar y vio aquella multitud, sus ojos recorrieron las formas humanas que estaban allí tiradas, quizás algunas recostadas sobre la pared, y vio aquel cuadro espantoso, de veras terrible, de gente enferma, de gente que no tenía esperanza, de gente frustrada, de gente deprimida, de gente emocionalmente mal. Totalmente, hermanos, sin ninguna esperanza. Pero dice la Escritura que Jesús, ¿qué? Lo vio acostado. Jesús lo vio acostado. ¿Por qué de todas las personas que estaban allí enfermas, Jesús se dirigió a esa persona? Quizás esto parezca algo inexplicable, pero fue una decisión de Jesús. Y esto nos enseña, hermanos, que de todo el universo, que de todo el planeta, de todo el universo, de toda nuestra constelación, de todos los países, de todos los estados, de todas las ciudades, de todas las colonias y de todas las familias, el Señor se fijó en ti. Eso es algo, hermanos, de la compasión de Dios para nuestra vida. Que Jesús llegó y se fijó en ti. ¿Por qué a ese paralítico? ¿Qué le llamó la atención de ese paralítico? ¿Que acaso no todos tenían el derecho de ser sanos? ¡Claro que sí! Pero vamos a hacer un pequeño análisis y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que le atrajo a Jesús a hacerle el milagro a ese paralítico. Este hombre, Jesús ya lo conocía, gloria a Dios, ya lo conocía. Sabía que llevaba mucho tiempo en esas condiciones. Este hombre, hermanos, estaba en una soledad desesperante. Tenía un complejo de inferioridad. Una desesperanza, hermanos, abrumadora. Una, hermanos, una persona que tenía sueños, pero sus sueños nunca se cumplían. Un hombre terriblemente frustrado, deprimido. Todo ese cuadro de esta persona fue lo que le llamó la atención a Jesús. Y aquí, hermanos, es donde nos podemos analizar nuestra vida. ¿Por qué el Señor nos eligió a nosotros? Porque tú eras el peor de la sociedad. Porque tú eras el más frustrado. Porque tú estabas muy deprimido y tenías una depresión terrible. Porque tus problemas no tenían respuesta. Porque tú estabas totalmente enfermo. Ya los doctores te habían desahuciado. Ya tu consejero psiquiatra ya te había desahuciado. Ya mucha gente, tu familia te había desahuciado. Pero llegó Jesús. Eso fue lo que le llamó a él la atención. Tu condición. Porque sabía que nadie podía ayudarte. Eso fue. Y eso fue lo que vio en el paralítico. La Biblia dice que Jesús conoce las cosas antes que se las digan, ¿verdad? Él las conoce todas perfectamente. Él ya conocía a este hombre. Sabía que no tenía amigos, sabía que no tenía familia, que ya lo habían abandonado, sabía que era un hombre rechazado por todos, sabía que era un hombre inútil, sabía que era un hombre acomplejado, traumado, sabía que era un hombre que no tenía esperanza, hermanos. Pero Jesús sabía todo de él y también que ya tenía 38 años en esas condiciones. La verdad es que sus condiciones físicas, impotente y dolorosa, ya el Señor sabía de ello. ¿Acaso usted cree que Jesús no lo conoce a usted? ¿Piensa que Jesús no sabe nada acerca de usted? ¿Piensa acaso que Jesús no sabe que usted ha sido un paralítico espiritual? Y durante mucho tiempo, está usted equivocado. Dios lo sabe, Dios ya sabe eso. Piénselo. Pero usted se preguntará, bueno, ¿y qué sabe Jesús acerca de mí? ¿Qué sabe Jesús acerca de mi vida? Bastante. Él sabe que durante 38 años, voy a tomar esta cantidad, no porque sea así, literalmente, pero puede ser, hermanos, algo simbólico. Usted puede tener 10, 15 o 20 años. ¿Qué sabe Jesús acerca de usted? Sabe, hermanos, que durante 38 años... usted ha sido un miembro de la iglesia, pero nunca ha aceptado ninguna responsabilidad. Jesús sabe que durante 38 años, usted ha sido un cristiano profesante, pero nunca le ha testificado de Cristo a otra persona. Jesús sabe que durante 38 años, ha sido un lector y estudiante de otras cosas, pero no ha leído la Biblia por sí mismo. Jesús sabe que durante 38 años se ha considerado cristiano, pero nunca ha establecido un tiempo personal de oración con Dios. Yo le decía hace 8 días del maná. El maná cae todos los días en la mañana, pero tenemos que levantarnos a recogerlo. Amén. ¿Cuántos de ustedes recogen su maná todos los días en la mañana? Hay que recogerlo. Y ese es un hábito que tenemos que hacer, que tenemos, hermanos, que formar en nuestra vida. Pero Jesús sabe que durante 38 años te has aferrado a tu amargura, a tus resentimientos, a tus celos, a tus preocupaciones y quejas. Jesús sabe que durante 38 años has estado encadenado a un vicio, a un hábito, a la droga, al alcohol, a la televisión, algún vicio. Jesús sabe también que durante 38 años has dejado de verlo a Él como su Señor. ¿Ya ves cómo si te conoce? Y sabe que eres un inválido espiritual. Él sabe que eres un inválido espiritual. Sabe que tu debilidad espiritual siempre ha dependido del discernimiento de otros hermanos, de su preparación bíblica de otros hermanos y de las oraciones de otros hermanos. Una vez yo sí les dije, y no es asunto de ofender ni nada de ello, pero a veces no estoy muy de acuerdo cuando uno ora por las gentes que no vienen a la iglesia. Bueno, ese es mi punto de vista, pero quiero decirle que aquí en la iglesia sí hay gente que tiene ese corazón para hacerlo. Ora por los que no vienen, ora por los que se han alejado, oran por aquellos que han dejado de venir a la iglesia y lloran por aquellos que no vienen a la escuela dominical. Aquí hay gente que lo hace, pero ya basta, porque Jesús conoce que tienes esa debilidad, y esa debilidad te ha hecho que a otros dependas, que dependas de otro y de sus mismas oraciones. No sé hasta cuándo vaya a seguir esa parte, pero yo creo que es tiempo de que tú digas, ya basta, tengo que hacer una decisión correcta. Sabe que a veces no puedes caminar por ti mismo, sabes que a veces no tienes fe, por supuesto que lo sabe, pero Él ha tomado en cuenta tu debilidad y eso es lo que le ha llamado a Él la atención. Él te ama de igual manera, no te preocupes. En vez de despreciar o de culpar al paralítico Jesús, de decirle, eres un frustrado, eres un traumado, ¿sabes qué? Ni siquiera luchas por ti mismo. No, el Señor lo amó. Jesús le habló. Llegó con el paralítico a quien todo mundo ignoraba y de repente, hermanos, llega Jesús y se le queda viendo. Pero antes, fíjese, llegó Jesús. Tanto cuerpo tendido en el suelo, y sus ojos buscando a la persona que él ya llevaba en su corazón. ¡Ah! Allá está, allá está. Y fue hasta donde él estaba. El hombre siempre procuraba estar a la orilla del estanque, obvio. Ahí estaba. Se acerca a él, se inclina, hermanos, y le dice, ¿quieres ser sano? Sí, ¿quieres ser sano? No le preguntó, ¿necesitas ser sano? No. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesús llegó directamente, no le dijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo sé que estás muy enfermo, ¿verdad? Que no tienes solución con esa enfermedad. Oh, qué terrible, mira, me duele en el corazón. ¡No! Jesús fue directo y llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Porque Jesús así se presenta con nosotros. No le da vueltas al asunto. ¿Quieres verdaderamente ser sano? Y es la misma pregunta que está haciendo Jesús hoy en nuestros días. ¿Quieres ser sano? Pregunta Jesús. ¿Quieres ser sano? No te está preguntando si necesitas ser sanado, porque Él ya lo sabe que lo necesitas. Pero Él te está preguntando a ti, a tu persona. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, que nosotros justificamos nuestra parálisis espiritual para no ser responsables, para no caminar, para no ayudar a otros. Queremos decir que así estamos bien, porque no queremos tener compromisos con la iglesia, no queremos tener compromisos con el Señor. No, así estoy bien, gracias. Por eso Jesús fue y le dijo, ¿quieres ser sano? Yo sé que estás inútil. Y en el momento que Jesús le hace la pregunta, dice, pues mira, empezó a justificar su parálisis. Mira, pues yo estoy en estas condiciones porque, pues cuando me quiero aventar, ya otro me gana. Y no tengo ni quien me ayude. Así que, pues por eso estoy así. El hombre estaba reflejando su frustración, diciéndole a Jesús que no había solución, estaba más preocupado por su situación, por su incapacidad. Pero hermanos, tenía enfrente a Jesús. Ahí estaba Jesús diciéndole: no, sí me interesa, pero a mí me importa que tú me digas sí o no. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús sabía su depresión mental. Jesús sabía su debilidad física. Jesús sabía su dolor que estaba pasando. Jesús sabía que tenía 38 años de inútil. Pero eso no iba a ser una excusa para que este hombre caminara, por favor. No tiene que ser una excusa nuestra parálisis espiritual para decir: no quiero levantarme porque es que estoy enfermo. Es que estoy paralítico, por eso no hago nada en la iglesia. No, no, no. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sí me explico, hermanos? La pregunta directa es eso. ¿Quieres ser sano? De repente volteó, se quedó viendo a Jesús. Cuando el Señor nos hace la pregunta que si queremos ser sano, está diciéndonos: ¿quieres realmente limpiarte de ese pecado? Cuando Jesús nos dice: ¿quieres ser sano?, nos está diciendo: ¿quieres en realidad romper ese hábito, resolver tus problemas de ira y de amargura, de enojo? ¿Quieres saber cómo desarraizar esa amargura? ¿En realidad quieres limpiarte de ese, de esos problemas, de esos hábitos tormentosos que tienes? ¿Llenar ese vacío, reconciliarte con gozo, ya no sentir amargura ni coraje con nadie? ¿Quieres restaurar tu relación? Te está preguntando Jesús. ¿Quieres hacer eso? Esa fuerza, hermanos, para hacerse cargo de sus responsabilidades y comenzar a caminar por la fe. ¿Quieres responsabilizarte? ¿Quieres con respeto y honestidad decirle a Jesús: sí quiero? O de plano puedes decir: pues sabes que estoy muy a gusto estar así todo paralítico. Ay, nomás me conformo con ver ese charco que se mueve de agua y que otros sean sanos. Yo también le doy gloria a Dios. Ese es un conformismo. Eso no te lleva a ningún lado. Jesús sabe que una de las barreras más grandes de los seres humanos, aparte de, hermanos, de nuestra falta de fe, es esa falta de voluntad de querer hacer las cosas. Queremos que otros no las hagan. No, hermanos, eso nos corresponde ya a nosotros. Y tenemos, hermanos, que evitar la excusa, la justificación. La palabra, la frase, la interrogante todavía sigue resonando en nuestras iglesias. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sabe Jesús que lo necesitamos. Pero a veces perdemos, hermanos, a Jesús de vista porque hacemos más caso a lo que está a nuestro alrededor, a nuestra incapacidad, a lo que nos hace falta. Mientras se preocupa usted por lo demás, Jesús está parado enfrente de usted, preguntando todavía: ¿quieres ser sano? Yo sé todo lo que te pasa, no te preocupes. Sé que tienes más de 38 años así, 10, 15, lo que sea, yo lo sé. Pero yo te pregunto: ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu excusa para continuar evadiendo tus responsabilidades? ¿Cuál es la excusa para permanecer como un niño espiritual cuando ya debería de ser maduro espiritualmente? ¿Cuál es la excusa para dormir cuando debieras estar de rodillas orando al Señor? ¿Cuál es la excusa para estar sentados, hermanos, a veces en nuestra comodidad, como de, en vez de, que, de seguir a Cristo con compromiso? ¿Cuál es la excusa para seguir fallando y pecando? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu excusa? ¿Falta de fe? ¿Falta de voluntad? ¿Falta de conocimiento? ¿Falta de comunión entre los cristianos? ¿Es que no me aman? ¿Es que no me quieren? ¿Es que los hermanos son hipócritas? ¿Falta de aliento? ¿Falta de energía? ¿Qué necesitas? Ninguna excusa, hermanos, es válida para poder, hermanos, evadir a Jesús. Tenemos que concentrarnos en lo que nos hace falta, y lo que nos hace falta es Jesús, aleluya. Ya no tenemos que depender de un charco de agua, de un estanque, de un lugar, de un personaje. Tenemos, hermanos, que depender de Jesús, porque Jesús nos está preguntando, ¿quieres ser sano? Esa es su pregunta, ¿quieres ser sano? Yo no sé qué miradas se cruzaron, hermanos, pero con la mirada de Jesús, pero firme, le dio esperanza a aquel paralítico que se quedó viendo, ha de haber cerrado los ojos y le dijo a Jesús, sabes que quiero ser sano, hombre, tú lo sabes. Jesús lo agarró con compasión, sin más preámbulos de nada, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre que estaba acostado, ahí todo arrugado, de repente empezó cómo le tronaban los huesos, y cómo se le afirmaban los músculos. Y a pesar que este hombre no creo que haya estado muy bien alimentado, hermanos, como algunos de nosotros, pero aquel hombre débil se puso de pie, gloria a Dios. ¿Quién puede negar que aquel hombre brincó? Que aquel hombre danzó. ¿Quién puede negar que aquel hombre saltaba de júbilo? Hermanos, 38 años no es poca cosa. Y de repente su cuerpo, aunque débil, flacucho, pero estaba de pie el hombre, aleluya. Porque Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí, Señor, quiero ser sano. Basta de esta parálisis. Jesús puede hacer eso y más. Aplicando, hermanos, esta lección, no muchos de nosotros pudiéramos estar con alguna parálisis. Hay parálisis parciales y hay parálisis completas que nos tienen inutilizados. Hay algunos que en una parte son paralíticos, pero es el momento de decirle, Señor, pues yo llevo ya varios añitos así y tú me conoces. Yo creo que ya basta. Yo quiero ser sano. Quiero decirle que Jesús le está preguntando en esta tarde, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres dejar esos hábitos? ¿Quieres realmente ser restaurado? ¿Quieres realmente una liberación completa en tu vida? El Señor lo hace. Yo no te quiero recomendar ni decirte, no, pues si no es aquí, pues vete a otro lugar que te puedan ayudar, vete allá al centro fulano tal. No, no. Esta es nuestra iglesia y aquí tienes que encontrar eso. La gente que venga tiene que encontrar sanidad para su vida, amén. La salvación para su vida, aquí la tiene que encontrar. Tenemos que ser una iglesia completa en ese sentido y no andar mandando a la gente a otros lugares cuando es nuestra responsabilidad, ni a transferir asuntos a otros sitios, cuando somos nosotros los que tenemos que tomar el trabajo en nuestras manos. Incline su rostro. Es increíble, hermanos, cómo Dios fija su vista en nosotros. Somos millones de gentes en este planeta y se fija. Por eso Jesús dijo, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Él fue a buscarnos al estanque. Ahí estábamos tirados, enfermos, malolientes, mugrosos, sucios. Pero él fue al estanque, hermanos, y vio a todos los enfermos que estaban ahí, y allí te vio a ti. Allí estabas tú. Eso fue lo que le llamó la situación a él. Gloria a Dios. Querido Señor, si hay una parálisis en alguno de nosotros, tú has venido, Señor, a deshacer las obras del enemigo. Y has estado aquí para liberarnos, de, Señor, de toda parálisis, de toda enfermedad, de todo dolor emocional. Algunos hemos pasado situaciones tan duras, tan difíciles. Pero yo te rogamos, Señor, que tú estés con nosotros. Pero si estás con nosotros y estás enfrente de nosotros. Pero a veces nos hemos distraído en nuestras enfermedades. nos hemos distraído en que yo soy el más adolorido de este lugar, yo soy el más enfermo, yo soy el que no tengo solución. Nos hemos concentrado tanto en nuestro problema de una manera egoísta y no te hemos dejado que tú obres, Señor, en la vida de nosotros. Hoy en este día, Señor, si tu pregunta está todavía latente y nos está diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres realmente ser sano? Señor, yo creo que es el momento propicio para decir: sí, yo quiero ser sano. Y es tiempo de detener esas lágrimas en lo secreto, esas quejas quizás también en lo secreto, o quizás en voz alta. Pero ha llegado el momento de decirle: sí, Señor, haz de mí, endereza mis pies, afirma mis pies. Quiero pararme, estar derecho delante de ti. Haz de mí un hombre nuevo, un hombre restaurado, una mujer limpia, una mujer sana. Jesús está en el estanque de Betesda. Fue a buscarte allí donde tú estás, cuando tú no lo buscaste, cuando tú ni siquiera pensabas en Él. Él fue a buscarte y allí está. ¿Por qué? Porque tú le interesas, porque tú estás en su mente y en su corazón. Porque ha pasado mucho tiempo que no has podido salir con tus propias fuerzas y Él ha venido a auxiliarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Y que estos hermanos están pasando alguna situación, Señor, difícil. Oh Padre Celestial, tú eres tan amoroso y tú eres tan tierno para ayudarnos, Señor, que no se puede comparar tu misericordia con nada. Ningún esfuerzo humano en esta tierra puede compararse con tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya.